La palabra de Dios hoy nos habla de dos actitudes inadecuadas, diría, neuróticas, frente a la vida. La actitud de dominio, de control, de posesión, que es tan destructiva, o la actitud de abandono y de descuido frente a la vida. Escuchamos en la primera lectura del libro del Éxodo cómo Dios inspira en Moisés, que es el cacique, el caudillo de Israel en aquellos tiempos, le confiere un espíritu de sabiduría, de conducción, que él a su vez necesita transmitir a un grupo de ancianos, otros caciques, para que lo ayuden a gobernar el pueblo. Hacen un listado de gente para recibir ese espíritu en un ritual. Se cumple el día de ese ritual y reciben el espíritu de sabiduría, de profecía, pero faltaron dos. No sé por qué, estarían enfermos, llegó tarde el colectivo, no sé qué pasó. Eldad y Medad estaban en el listado, pero no estaban el día que Moisés oró sobre estos ancianos. Y tiempo después, estos dos hombres profetizaban, hablaban en nombre de Dios. Y ahí aparece un chico, un joven que va a buchonearle a Moisés: Moisés, Moisés, mirá, ya están Eldad y Medad profetizando, pero ellos no estaban cuando vos impusiste las manos a los ancianos. Y Moisés le dice: pero, a ver, ellos fueron elegidos por Dios, ¿qué importa? Ojalá todos profetizaran en nombre de Dios, déjalos profetizar. Una escena muy parecida a esta, a la del Evangelio, donde uno de los apóstoles, Juan, le va a decir a Jesús: Jesús, Jesús, allá hay un hombre que está haciendo milagros en tu nombre. Nosotros tratamos de impedírselo, porque no es del grupo de los doce. Juan, como apoderándose, ¿no?, de la franquicia de Jesús, o del reino, ¿no? Es nuestra franquicia, los demás no la tienen. Y Jesús le dice: pero déjalo, déjalo hacer milagros en mi nombre, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. No se apoderen del bien que se puede hacer a tanta gente. No hay ningún motivo, ningún título, ningún derecho a apoderarse de algo que es hacer el bien a los demás. Así que si ese hombre quiere hacerlo, que lo haga. Ahí entonces, en las dos actitudes que son muy parecidas, la de este chico que denuncia a Eldad y Medad para que no profeticen, o Juan que denuncia a este hombre que hacía milagros en nombre de Jesús, está esta actitud de decir: la vida es algo que yo tengo que retener y poseer, que me pertenece. Esas personas que ahogan desde sus controles, desde sus celos, imponiendo su control y sus celos a los demás, sofocando el actuar de los demás, a veces hasta el sentir, hasta el pensar de los demás. ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo puedes pensar así? O sea, a ver, ¿alguien puede decirme cómo me tengo que sentir? ¿Alguien puede decirme lo que yo tengo que pensar? ¿Alguien puede decirme lo que yo tengo que hacer? Las personas que quieren controlar el sentir, el pensar, el hacer de los otros, tienen esta actitud ante la vida de dominio, de posesión, en algún punto de castración, de poda, para que el otro sea lo que yo quiero, formateado de acuerdo a mi propia limitación, mi propio egoísmo, mi propio interés, mi propia necesidad. Pero la vida es algo que siempre, como esos ríos que caudalosos que fluyen y van más allá del cauce, la vida siempre se expande más allá de nuestros dominios, y entonces sufre la vida cuando nosotros queremos acorralarla. Y Jesús no quiere que el reino de Dios quede controlado por los doce apóstoles, sino que el reino de Dios se expanda, sean ellos apóstoles o sean otros anónimos, si están haciendo el bien, que lo hagan. En un sentido inverso, la otra actitud, la de el descuido, la desaprensión, la indiferencia frente a la vida, aparece en la carta de Santiago. Santiago escribe una carta para cristianos de Jerusalén, donde habría gente muy acomodada, concretamente por lo que se escucha en la carta, terratenientes, que se han enriquecido a costa de no pagarle el jornal a los obreros del campo, dice Santiago. Entonces, desentendiéndose de la suerte de los pobres, ustedes fueron amasando una fortuna y fueron cebándose para el día del juicio. Y va a ser terrible para ustedes el día del juicio. Santiago amenaza a los ricos, no porque son ricos, sino porque son insolidarios, porque no les importa nada de la gente más necesitada y sobre todo porque no se interesan de la suerte de sus propios empleados. Entonces aquí tenemos la otra actitud también enferma frente a la vida, que es el descuido, la desprotección, la desatención. Uno a veces escucha noticias extremas de esto que estoy diciendo en los diarios, cuando, por ejemplo, una mamá soltera, una chica embarazada que tiene su bebé y lo deja en la calle o en la puerta de un hospital o en un tacho de basura, y como el bebé llora, termina siendo encontrado, pero abandonado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta mujer pueda abandonar a su hijo? Y es verdad, ¿cómo puede ser? Son abandonos extremos, diría. Pero nuestra vida cotidiana está también llena de abandonos o de indiferencias o de, y bueno, ¿qué va a ser? Falta de poder encarar una charla, una conversación imprescindible con un hijo, con un hermano, con un familiar, con un compañero de trabajo. Bueno, que se arregle. Ese abandono frente a la vida del otro y a la suerte del otro, también esa es una actitud como despreciativa de la vida. Entonces, entre los dos extremos, que es la actitud controladora, dominadora, y la actitud de desatención y desprecio y descuido de la vida, el Evangelio de Jesús siempre nos va a hablar del cuidado de la vida. Cuidarla significa estar atento, estar cerca, promoverla, ayudarla a crecer, ni sofocarla ni abandonarla, sino hacerme presente garantizando que con mi presencia, con mi mirada, con mi conversación, con mi gesto, con mi llamado telefónico, con mi consejo, el otro pueda sentirse él mismo, cómodo, pero estimulado a poder crecer. Por eso el final del Evangelio de hoy, diría la segunda parte del Evangelio de hoy, que donde Marcos concentra en un párrafo como indicaciones sueltas, digamos, después de la anécdota de Juan, ¿no?, que quería impedir la predicación del Evangelio a otros. Después aparecen como distintos consejos a los discípulos. Termina con estas metáforas, ¿no? Si tu ojo o tu pie o tu mano son ocasión de pecado, arráncatelos, porque es preferible ingresar con un solo ojo o un solo pie, o rengo o manco, a la vida, que con todos tus miembros condenarte. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, ¿no? Que tenemos que amputarnos nada, físicamente digo, pero sí podar, amputar actitudes negativas frente a los demás. Y cada uno tiene que, bueno, saber a qué tiene que renunciar, a qué actitud dominante, a qué mal carácter, a qué actitud hostil, a qué actitud prepotente, o del otro lado, a qué actitud indiferente, egocéntrica, poco solidaria. ¿De cuál de esas actitudes uno tiene que castrarse, podarse, de soltarlas, para que esa poda, que es un trabajo ascético que hay que hacer como quien poda el cerco de un jardín, cada una semana, dos semanas, depende de la época del año, uno tiene que podar, cuidar el jardín? Bueno, eso es la ascesis sobre uno mismo. Uno toma una ducha todos los días y se lava y se maquillan las chicas y se cortan el pelo, nos cortamos el pelo, nos cuidamos físicamente. Y el cuidado del alma implica también una ascesis, un trabajo espiritual. Y el trabajo es arrancar, podar esos yuyos del alma que son, como dije, la prepotencia, la envidia, el mal carácter, o del otro lado, que son muy, muy posesivos y dominantes, o del otro lado, las actitudes de mayor indiferencia y egoísmo. Bueno, pidamos al Señor entonces cuidar nuestra vida espiritual para que una vida espiritual más cuidada nos ayude a situarnos ante la vida de los demás, cuidando esa vida de los demás.